Gimnasia verbal, números del 1 al millón 2. Ani, vamos a seguir trabajando un poquito el tema de números grandes y enfocándonos en el uso de esta palabra and después, o entre las centenas y las decenas, o entre las centenas y unidades. Por ejemplo, ¿cómo decimos 101? 101. 101, muy bien. ¿Y 110? Pues también empleamos and. 110. Genial, ¿ok? ¿Cómo sería 1001? Pues también hace falta and. 1001. ¿Y 1010? 1010. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo te voy a leer una serie de números en español, o lo intentaré por lo menos, y quiero que tú me los digas en inglés, ¿vale? Ok. Vale, 150,000. 150,000. Muy bien, 150,000. El and muy importante. 250,000. 250,000. 350,000. 300. 350,000. 450,000. 450,000. 550,000. 550,000. 650,000. 650,000. Vamos más rápido. 750,000. 750,000. 850,000. 850,000. 950,000. 950,000. Muy bien. Ahora con los 25. 125,000. 125,000. 225,000. 225,000. 325,000. 325,000. 425,000. 425,000. 525,000. 525,000. 625,000. 625,000. Venga, más rápido. 725,000. 725,000. Muy bien. Estás diciendo 100 muy bien. No se dice 100. Okay. Muy bien, 100. Genial. 825,000. 825,000. 825,000. Así. 825,000. 825,000. 925,000. 925,000. Cambiamos. 175,000. 175,000. 275,000. 275,000. 375,000. 375,000. 475,000. 475,000. Venga, Richard, más deprisa. Venga, vale, lo intentaré. 575,000. 575,000. 675,000. 675,000. 775,000. 775,000. 875,000. 875,000. 975,000. 975,000. ¡Hay más! All right. ¡Hay más! ¡Hay más! Ahora, 2,434. 2,434. And 34. Muy bien, 2,434. 1,867. 1,867. 9,391. 9,391. 3,308. 3,308. 308. Todo junto, 308. 308. Eso es. 4,111. 4,111. 9,922. 9,922. And 22, muy bien. 8,082. 8,082. 6,046. 6,046. 57,500. 57,500. Muy bien. Cambiamos. 243,000. 243,000. 86,000. 200. 86,200. 951,000. 951,000. 32,800. 32,800. Te veo muy lento, ¿eh? Sí. 873,000. 873,000. ¿Va mejor? Sí. 457,500. 457,500. Un poco más despacio para que la audiencia... 457,500. 263,800. 263,800. 656,500. 656,500. All right, Richard. Good job. Thank you very much.